Buenos días, compañeros. Mi nombre es Martín Ramírez López, profesor bilingüe de la Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho. También está presente con nosotros uno de mis compañeros de lucha, que están aquí presentes, los señores Helabaniktal Hundotak. Echaniktal, Echaniktal Juli.